Buenas tardes a todos. Hoy os traemos un programa muy especial, en el que hablaremos de la última entrega de la conocida saga de videojuegos Metal Gear Solid, creada por Hideo Kojima. Metal Gear Solid 5 nos pone en la piel de Venom Snake, un ex soldado estadounidense convertido a mercenario, que está sediento de venganza. Este juego está ambientado en los años 80 y las misiones se desarrollan entre Afganistán y Zaire, actual Congo. En el juego encontramos múltiples referencias a la música de la época. Durante el desarrollo de las misiones podemos ir recolectando cintas de música en las que se incluyen temas tan emblemáticos como It's the Final Countdown, Take on Me o Friday I'm in Love. Pero el protagonista de la banda sonora es sin lugar a dudas David Bowie, ya que el tema principal del juego, The Man Who Sold the World, el hombre que vendió al mundo, es una versión de la conocida canción de Bowie. Encontramos referencias a él también en el nombre de la organización que lidera el protagonista, Diamond Dogs, que es el nombre del octavo álbum del artista inglés. La mayoría de las misiones pueden realizarse sin matar a nadie, como hemos visto en entregas anteriores. Como siempre, la saga Metal Gear Solid ha conseguido sorprendernos y darle un giro al concepto de la guerra, consiguiendo mandar un mensaje pacifista a través de un argumento basado en la venganza. Alerta por spoiler. Alerta por spoiler. Recordemos el final del juego anterior, en el que la organización que lideraba Snake antes, MSF, es destruida por Cypher. En conclusión, es un juego que rompe totalmente con el resto de la saga, para bien o para mal, en el que nada es lo que parece. Y una vez terminado, el jugador descubre quién es realmente el hombre que vendió al mundo. Desde aquí te recomendamos la saga en general si eres amante de los videojuegos de espionaje, pacifismo, teorías conspiradoras, guerra fría, inteligencia artificial, argumentos muy elaborados y personajes que no te dejarán indiferente. Si te gusta el cine, Metal Gear Solid también es tu saga, ya que hay infinidad de referencias a películas y también sus cinemáticas son prácticamente como ir al cine, tanto por su calidad como por su duración. Si eres un jugador experimentado, también son tus juegos, ya que la dificultad es bastante alta y a veces supondrá todo un reto terminar la misión. Sin lugar a duda, es una saga imprescindible. Te hará reír, llorar, enfadarte, emocionarte y sobre todo pensar.